mano sobre el frío de la mesa. Repito esta misma acción. Sé que es pasajero, aunque me siento un loop. Bajo el sol, el fluorescente no alumbra. Cierro los ojos, pero no llego a ver todo negro. Hay un hueco moviéndose como una avispa. Trato de tapar la luz con el pulgar. El borde de la llanura, y veo lo lejos el trazo de una línea. Miro muy detenidamente.